del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tu rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Bueno, ya empezamos aquí con el cachondeo. Empezamos el programa número 67 de Imperio del Metal aquí en Radio Utopía, en la 107.3 de la FM. Y ya estamos con la coña para empezar el programa. Es que empezamos el programa y huele a chorizo. Yo no sé quién habrá sido. No sé quién ha comido cocido de aquí. Del cocidito que nos hemos comido. Madre mía, madre mía. Bueno, Yayo, ¿quién tenemos hoy por aquí? Hombre, por supuesto, a nuestro gran colaborador. Bueno, ya no colaborador, miembro permanente, casi, de Imperio del Metal, Víctor Blanco. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, Víctor. Era la primera vez que venía después de las vacaciones, ¿no? Hace ya bastante que no aparezco por aquí, sí. Claro, tío. Eso estaba muy mal. Sí, sí. Víctor tiene que estar por aquí. No vamos a desvelar, pero vamos, lo que teníamos pensado. En su momento, cuando volvimos de vacaciones, sí, ¿no? Pero estás aquí por fin. Estoy aquí así hoy. Así que es lo importante. Estoy importante vivo, trayéndonos temas en condiciones, bueno, para empezar a abrir mente a la peña, claro, que está un poco perdida dentro de la underground. De esos temitas que tanto gusta la peña, que luego sí, es cierto que. Bueno. Sí, sí. Además, es una cosa. Yo no hablo por hablar. Digo muchas cosas, pero siempre digo lo que pienso totalmente. Y además, aparte, es que mucha gente me lo ha dicho que mola mucho el tema de conocer bandas, uh-huh, que dentro de nuestro entorno más cerrado son bandas que no son conocidas realmente. Uh-huh. Bueno, lo seguimos intentando ahí un poquito. Magnífico. Y lo intentas bastante bien. Bueno, vamos a empezar hoy el programa número 67. Vamos a empezar con, pues mira, haciendo un poco un recordatorio del concierto este que fui a ver el otro día de Alcatraz, que me llamó bastante la atención. Acuérdate que hablábamos, Yayo, que no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, con un Graham Bones a lo mejor de capa caída ya, con 70 y tantos palos, ¿no?, que debe tener el hombre, sí, por ahí andará. Vamos, ¿no? Los 70 no los cumple. Y la banda que llevaba, que realmente pensábamos que solo había 3 miembros, ¿no?, de la banda entonces, que eran el bajista, el teclista Jimmy Baldo, él como vocalista, y el batería. Al final el batería fue otro. Jan Ubena no estuvo, ¿no? O sea, no estuvo Jan Ubena. Estuvo. Qué pena, no estuvo Jan Ubena. El pareado que nos falte. 71 años. 71 tacos. Fíjate, 70. Pues ya está. Mira, como el borrachín de Ozzy Osbourne. 71 palos también. 71 palos, pero al loro que me dejó alucinado, ¿eh? Ya yo. Que me esperaba bastante peor de voz. Y salimos todos ahí bastante alucinados. Bueno, pensábamos algunas veces hasta que era playback en algún momento. Es el comentario general, no del playback, eso no lo había oído, pero sí es cierto que con la gente que ha hablado, que estuvo en el bolo, dice que el tío estuvo espectacular. Aparte de Joe Stamp, que bueno, pues estuvo también sí. A un nivel, por lo visto, brutal. Yo que estuve en la sala puedo dar fe, la verdad que sí, realmente cantó bastante, bastante. Yo sí que he cantado ahora. Yo sí que doy fe. He cantado chorizo ahora mismo, ¿no? Oh, madre mía. Qué barbaridad. Y la verdad que estuvieron bastante, bastante bien. Y la sala, pues de gente bastante decente, lo que es la sala Soco. No estaba al completo, pero bueno, que había gente, ¿eh? Bueno, pues mira. Había gente. Luego hablaremos del concierto del fin de semana de Ñu también, hombre. Luego lo hablamos. Sí, sí. Luego hablamos. Porque bueno, además es un concierto que me perdí yo. Y tenía ganas de ir y por bueno, unas cuestiones familiares no pude ir. Luego haremos comentarios. Aunque te cociste como un cabrón. Sí, la verdad que sí. ¿Para qué lo voy a negar? Por cuestiones familiares. Sí, como el de... Qué refinadito el de... Por cuestiones familiares no he podido ir. Caballero, ¿va usted a comer cocido? Por supuesto. Y borracho. Pues eso es el vender. Bueno, pues vamos a empezar con un tema haciendo homenaje aquí al señor Bonnet, de Graham Bonnet Band, de su banda. Banda del incansable vocalista de Rainbow, de Michael Schenker, de Impelitery, y actualmente en activo pues con Alcatraz, como lo pudimos ver el otro día, o con ese simulacro de Alcatraz, por así decirlo, y con su propia banda, que es la que vamos a poner a continuación. Se lanza este proyecto en el 2015, hasta la fecha, pues tienen dos LPs, el debut del 2016... tema del que vamos a poner, disco del que vamos a poner un tema, que eran temas propios, eran un disco doble, eran temas o propios. O tema del que vamos a poner un disco. Ah, no, no. No, Yayo. Y así ya venga, al bar. Era un disco doble y venía. Oye, buena idea. Y venía el primer disco venía en canciones compuestas por la banda y después era todo. Canciones. No, eran canciones antiguas, remasterizadas, regrabadas de su época, tanto en Rainbow como en Michael Schenker, claro, como en Alcatraz. Pero como... por esta misma banda. Sí, por la misma banda. Banda. No, no que sea remasterizada, sino regrabada. Remasterizada por la banda actual, ahí, vamos, por bien, bueno, la actual, o la que tuviera en su momento ahí el James Dean. Efectivamente, la reencarnación de James Dean, como dice. Don Johnson. Es que él dice que es la reencarnación de G.D. Señor Graham Bonnet, Menudo gilipollas, madre mía. Bueno, pues sacaron dos discos, este debut del 2016, el Main Wild Back in the Garage del 2018, que me pareció algo más flojo, por eso vamos a poner un tema del otro disco. Un EP que se llama My Kingdom Come del 2015, cuando empieza la andadura de la banda como de Graham Bonnet Band. Y un disco en directo titulado Like Hearts Come The Night, que también metían pues refritos de su época pasada. Hay que vender. Si os dais cuenta, realmente, desde que se forman en el 2015, pues van a disco por año, ¿no? Claro. O sea, por lo que no es raro que a lo mejor al final de año pues nos den una sorpresa, aunque como están con la gira de Alcatraz, claro, pues a lo mejor... Sí, pero ser. Igual tienen algo grabado ya y... Puede ser. Directamente para sacar. Sí, que lo saquen dentro de poco, que lo mismo luego ya... Claro. Sí, hay que hacer la gira póstuma. Igual tienes suerte y haces ya fiambrera, bueno, y estreno de disco. Tengo que decir que a pesar de que estuvo impecable en el tema de voz y demás, sí es cierto que se dio todo el concierto sentado en un taburete porque andaba jodido de la rodilla. Eso sí es verdad. La parte show la puso Joey Stamp, evidentemente, que además hizo un concierto que clavó a Ingrid Mastin en todos los temas de guitarra, en el Jet to Jet, en Hiroshima Mon Amour. La verdad es que era como escucharlo en el disco. Un pedazo de guitarrista como la Copa un Pino de John Stamp. Tú, además, ya yo lo puedes también corroborar porque tienes además discos y eres sí, un tío. Sí, sí, a que, mí, John Stamp es un es un tío que te, siempre, es un tío que te llama la atención. Bueno, en esta banda forman también dos compis que son actuales de Alcatraz. La bajista Ben Amy Hemmingstone, que no sé si tengo oído por ahí que es la actual pareja de Graham Bonnet. Creo que sí, también lo oí por ahí en el día del concierto. Y el batería Mark Benquechea, que se dio un bolo también espectacular. Ese es de Bilbao, ¿no? Pues debe ser de descendencia vasca. Ahí, bueno, el apellido, desde luego, es hispano. Sabiendo que los de Bilbao nacen hispano, donde no saben los cojones, pues. Hostia tú. Vete tú a saber. Hostia tú, Pachi. Bueno, pues hoy comentamos este programa homenajeando a Bonnet con un tema de su primer LP, este The Book, este sacado en el 2016. Un tema que además va muy en la onda de lo que hacía anteriormente y que, como vais a escuchar, os va a sonar a Rainbow, a Impelitery, Alcatraz y demás. Se llama The Rider. Wearing brand new T-style. como me hundí en la sombra. Bueno, me parece a mí que nos va a dar la tarde hoy el Yayo, ¿eh? Quiero puntualizar que esto no se hace, ¿eh? Yayo, no. Está traición. Es la última vez que te dejamos comer chorizo, ¿eh? Madre mía. Esto madre, tenemos aquí un microclima en este cubículo que... Imagínate que para merendar luego a las 6:30 se mete un chorizo de Pamplona, bueno, un bocata. Ya, el chorizo de Pamplona ya nos revienta. No, que luego esta noche nosotros no le vamos a sufrir, ¿eh? No, hagan efecto los garbanzos. Tere, lo vas a sufrir. Tere, lo vas a sufrir, lo sentimos. Madre mía, qué maravilla. Menos mal que ya le llevas aguantando muchos años. Bueno, hay que decir que esto estamos escuchándolo también a través de la web radiotopia.es y asaltomatarradiorock.com. Vamos ahora con una propuesta que nos trae el señor Víctor Blanco. Muy bien, pues mira, estos últimos días que se me ha jodido el ordenador, bueno, se me ha jodido, ¿no? Que lo he cambiado ya porque el mío ya iba un poco a pedales y haciendo un poco de recuperación de archivos, abriendo carpetas de estas que tenía yo olvidadas de hace un montón, fotos de conciertos, historias. Me encontré con un grupo que hacía tiempo no escuchaba y no sabía nada de ellos porque... estuvieron tocando aquí en Madrid en el 2013 o así, en la sala del Nasty, con Lecherous Gaze, otro grupo. Y estos se llaman Danava, un grupo de Portland, Estados Unidos, y que llevan en activo desde el 2003. Y tienen unos 3 discos, varios singles. Y del último single que yo conozca, por ejemplo, porque los tengo un poco perdido de onda y no sé cómo estarán ahora, este último single que conozco yo del 2016. Que se llama igual que el tema que vamos a poner, que se llama Admin de Yudai. Ya no sé nada más de ellos, no sé qué andarán haciendo, no sé si siguen en activo, creo que sí. ¿Qué rollo llevaba esta gente? Pues hacen un heavy rock clásico, tirando un poco al psicodélico. ¿Un setentero? Setentero, bastante setentero. Y la verdad que estaban, los vi en directo en su día y me molaron bastante. Y sí, en su día sí les seguía un poco la pista, pero ahora no sé qué andan, no sé si siguen tocando o si tienen algo editado, si siguen grabando o qué, pero bueno, merece la pena escucharlo. Me acordé y digo, bueno, voy a llevarlos. Pues vamos a pincharlos y si eso después ya le seguimos la pista, ¿qué? Venga, ¿no? Debuti. Any better? Bueno, pues la verdad es que nos ha sorprendido esta banda, Danaba, y se nos han puesto los pelos un poco como escarpias. Sí, la verdad es que molan un huevo, ¿eh? Nos ha gustado. Sí, claro. Pero es que, claro, cuando has empezado a hablar de rollo psicodélico y todo el rollo, me esperaba cualquier otra historia. No, sí que es verdad que en este tema va más al grano, es más heavy clásico, más heavy rock de lo primero. Nos ha recordado a los Maiden de la primera época, en los compases de guitarra, en la batería, y la verdad es que, y el vocalista, el día que lo vi en directo me sorprendieron bastante, me gustaron mucho, y ya te digo, sí me acuerdo que los seguía bastante porque estaban un poquito, me carteaba con gente de allí de Portland en aquella época que me los pasaron y tal, y me acuerdo que sí que los seguía, pero ya les he perdido un poquito la pista y no sé ahora mismo si seguirán, ya te digo. Pues te digo yo que lo vamos a encontrar la pista, le vamos a encontrar la pista. Porque la verdad es que el grupo merece la pena. mola un huevo. Bueno, Yayo, ¿qué nos traes hoy? Pues nada, yo voy a empezar con los franceses King Crown, que ponen a la venta su debut A Perfect World el 1 de noviembre con el sello Rock of Angels. La banda está formada, ahora imagino que ya va a sonar todo el rollo, por Joe Amore voz, David Amore batería, Steph Rabilout a la guitarra. Estos tres son ex miembros de Nightmare. Sí, además la mítica banda francesa. Veníamos hablándolo en el coche antes de venir para acá y tenía ganas de escucharlos a esta gente, a ver qué tal. Y luego están Florian Lagut, el otro guitarra, y Marcus Fortunato al bajo. Esta misma formación es la que editó en 2018 el disco Resilience bajo el nombre de Oblivion. Sí, que lo pusimos aquí. Sí, sí. Además, el disco lo recomiendo totalmente. Me parece un disco sensacional. Y bueno, pues por lo que sea, por el motivo que sea, decidieron cambiar el nombre por este actual de King Crown. Ellos dijeron que bueno, que realmente reflejaba mejor la música de la banda. Bueno, gilipolleces de esas, que bueno, pues ya está. Está dicho. Cambiaron de Oblivion, imagino que sería por tema de derechos, alguna movida de esas, cualquiera movida. Pero bueno, el caso es que ahora se llaman King Crown y en noviembre van a sacar su debut con este nombre. Nos han dejado un adelanto que se llama The Flame of My Soul. Y la verdad es que a mí me mola un huevo. O sea que, de hecho, tocan el 8 de noviembre. ¿Aquí en Madrid? Aquí en Madrid, en La Siligona, de teloneros de Oliver Dawson Saxon. Anda. Yo me voy a acercar a verlos. Básicamente me voy a acercar a verlos a ellos. Bueno, también depende del precio de la entrada, pero ya veremos cómo está el patio. Siempre está la tarde fuera. Exactamente. Pues yo te voy a decir, también depende de si. La Siligona, además, también depende mucho el precio de la entrada de si es el fin de semana, de si es entre semana. Es un sábado, si no me equivoco. Pues lo estuve mirando, creo que es un sábado. Habrá más afluencia de público seguramente, que a lo mejor. Pero bueno, suena un poquito más. Es una banda realmente muy interesante. Vienen, lo que cosecharon como Nightmare en su momento con los hermanos Amore de líderes de la banda. Es lo que han seguido haciendo después de su salida abrupta de aquella banda, pues han seguido haciendo lo que hicieron en Oblivion y ahora, con este nuevo nombre. A mí la verdad es que el tema me gusta muchísimo y tengo mucha ganas de verlos en directo, que es lo que me apetece. Yayo, ¿sabes quién estaba sonando? ¿Sabes quién estaba llamándome por teléfono ahora, en estos momentos? El Preacher, seguro. El Preacher es que es un clásico de llamar en los programas. Ahora hablaremos con él y a ver si entra por aquí para escuchar su tremenda voz. Sí, que nos encandila a todos, tío. Ahora le llamamos. Claro, y que llame él aquí, el sinvergüenza. Bueno, ¿con qué vamos? Pues The Flame of My Soul de King Crown. Perfecto. Bueno, vamos a bajar porque tenemos al Pritchard, al teléfono, ahí de Pritchard. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal, hermano? A ver si la próxima vez en vez de llamar al móvil llamas directamente a la radio, sin vergüenza. ¿Por qué no sabes ya con el teléfono de la... Era para avisar. Qué bandido eres. Jaime... Es que soy un capullo, se va a ir de la olla completa. Jaime... Dime, Yayer. Hace mucho que no he hablado contigo. Es verdad, estaba echándote de menos, digo, joder, voy a parar de hablar con el Yayo, coño. Madre mía. Bueno, ¿cómo la llevas, Pritchard, con tu recién... Recién paternidad, esta que porque realmente es reciente, tío. O sea, desde agosto que eres padre, macho, ¿cómo lo llevas? Sí, pues muy bien, mira, haciendo cosas muy propias de, pues en fin, de estas situaciones. Acababa de terminar de lavar los cacharros y he dicho, me cago en la puta, es el imperio del metal. Es más metálico que los cubiertos, joder, ¿eh? Así que nada, pues muy bien, la verdad, adaptándolos a otro nuevo churumbel, ya sabes, que ya son tres, ¿no? Pues esto es la polla. Escucha, ¿pero tú lavas con mistol o no? Yo lavo con Fairy. Es que a lo mejor me lo echan ni detergente, bandido. Perdona, Jaime, yo no te escucho, que me he ido por otro biberón, yo también. Pues nada, vamos a abrir ahora el segundo biberón. Muy bien, eso está bien. Tenéis que cuidaros que estáis creciendo, ya sí, lo sabéis, sí, ¿no? Sí, estamos en edad de crecer. De merecer. A lo ancho. Claro que sí, sí, sí. Bueno, que sí, sepas sí. Que te echamos de menos aquí, ¿eh? Menos mal que podemos escuchar tu gloriosa voz aquí a través de... Ya, muchas gracias. Y mi gloriosa voz jodida, porque estoy con un trancazo también de puta madre, macho. Estoy pasándolo, o sea que... No jodas. Aquí, claro, empezamos a cogerlo, lo coge un niño, lo coge el otro, y esto es el efecto dominó. Escucha, pero si yo creo que el Pritchard era como el protegido ese de Bruce Willis, tío, que no se ponía malo nunca. Que, wow, ya me gustaría a mí, yo sí. Yo estoy tocado por el dedo de Satán, en vez del el dedo de Dios. Bueno, Pritchard, que te tendremos pronto por aquí, ¿no? Sí, a ver si me puedo pasar un día. Lo que pasa es que ahora está jodida la cosa, pero vamos, en breve sí. Y por cierto, me tengo que poner al día de los putos programas, macho. Que es que, joder, de verdad, que esto es un caos, caos. Es que lo que tiene, tío. ¿Qué quieres, tronco? Si es que eres el Anthony Quinn del metal, si te lo he dicho muchas veces, tío. Sí, padre con 45 años ya de tres lebriles, tío. ¿Qué quieres, colega? A ver. Sí. No, si ahora ya cuando veo un niño estoy en el parque, que está jugando el otro la pelota, lo que sea. Ya te lo quieres quedar. Un niño que me hace algo y estoy por cagarme en su padre, pero no lo hago por si soy yo. Eres muy grande, Pritchard. Julio Iglesias me llaman aquí. Pero el pater, ¿no? Julio Iglesias es el pater, ¿no? Exacto. Julio Iglesias de Vallecas. El chungo de Vallecas, exacto. Bueno, vamos a poner un temita, tío. Venga, tío, el que quieras que te le ponemos, me cago en 10. Joder, pues me haría una especial ilusión, macho, porque ahora últimamente estoy muy liado con el... con Candlemass, tronco, y el LP en concreto un clasicazo, ¿no? El Epicus Dumicus Metallicus. Y bueno, me molaría que le pusieseis un tema que se llama Solid. Coitus Interruptus. Tomo. Casi, casi. For the Anus. Sí, lo que tiene. Es que esta gente. Hablando entre latín. My mother. El Pritchard y los grupos estos hablando entre latín se entienden, tío. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Lo que viene es. El latín lo tienen dominado a tope. Sí, yo ahora ya, a no ser que sea el latín, no leo nada. Bueno, Pritchard, pues te los ponemos, ¿te parece o qué? Candlemass, Solitud, ¿no? Sí, me vais a hacer súper feliz. Joder, venga, el imperio, tío, me, ganas, me había asustado con lo que iba a decir, me vais a hacer. Yo pensaba que era la bajada de las olas, tío. Estaba yo a decir, me vais a hacer padre, pero bueno, ya. Pues no, joder, no debería poder soportar de tantos pesos. Bueno, Pritchard, pues va por ti, pero no te retires, que seguimos hablando, tío, ¿vale? Cojoludo, un abrazo a todos los oyentes. Os quiero, hermanos. Venga, un abrazo, campeón. Hasta luego, trons. Time to come, death means just life. Please let me die in solitude. let me die in solitude. La verdad es que estoy con los era tan macho que... ¡Ah, no! ¡Ay, qué desvelado! ¿Quiénes son? ¡Ay, madre! ¡Spoiler! Voy a ser castigado. Ya yo... no, es que ¿sabe lo que pasa? Que me quedo... ¡No beben más! Me he quedado dormido con los caldes más. Estaba ya yo ya... ¡Pecher! No le digas eso. Que el Yayo no está para estas tranquilidades ya. Hay que darle un poquito de... ¡Madre mía! ¡Hay que tenerle entretenido! Yo estoy diciendo, ya algún momento sonará algo. ¿Habrá una guitarra rapidilla por ahí? No, tío, no. El Yayo tiene que tomar... ¿Cómo se llama? Redoxón, ese. Vitaminas de esas, ¿no? Cerebumil, madre mía. Bueno, Yayo, vamos a ir con un temita de Víctor. Vamos con Víctor, Víctor. Pues, no sí, que ¿sabes qué pasa? Que se nos pasa el tiempo, macho. Al final, vale. Víctor viene con unos cuantos temas y al final se quedan para otro programa. Bueno, y no, cago no, no, no, no, esa es la excusa para volver. Hombre, efectivamente. Escucha, pues entonces vamos a dejar alguno para... No, de esta forma no, si va a volver igual y que traiga más temas. Ya sí me sobran a mí hoy también, que me viene muy bien. Bueno, pues cambio de tercio totalmente. Otra banda de Portland, que no ha sido casualidad al meterla, pero bueno. Como han sacado ahora mismo disco, recién editado, Toxic Holocaust, la banda de metal punk, digamos, que más caló en su época, en los últimos años 2000, empezaron en el 99 a tocar. Banda de Joel Green, el que empezó el solo la banda y lo grababa todo. Ahora ya tiene miembros en la banda, ha cogido gente de Rammer y estuvo tocando en la batería de Zeke y tal para grabar un disco, y ahora va cogiendo gente para los directos y tal. Y nada, bueno, decir que esta banda, pues eso, ya lo he dicho, llevan desde el 99, tienen no sé cuántos discos, un huevo. Tienen un huevo, un huevo de discos, un huevo de singles, y los que les faltarán o los que tendrá por ahí grabados. Y este último, recién editado, ya te digo, se llama Primal Future. Y espérate que no vengan de gira por aquí. Sí, ahora no sé cómo anda el tema. La última vez que vinieron a Silicona, me acuerdo. Con los Exhumed, estos, sí. Ah, con Exhumed. Sí. ¿No? Estuvieron ahí con Exhumed. Hace, no sé, la verdad que no sé. No sé. ¿Estuviste estudiándolos ahí? Sí, estuve, claro. Sí, sí. Y nada, bueno, a ver qué tal os suena este... Es un poco más flojillo que cuando estaba en la época ferviente del grupo, pero bueno... hacía tiempo que también no los oía y me ha dado buen feeling el que hayan editado un disco. O sea que este tema se llama Chemical Warlords y el disco es Primal Future. Just for the thrill, we are the flame that you've been wanting. ¿Cómo te gustan estos, ya veo? Si es que esto me mola un huevo. Luego hay que ponerlos a Darel, que los he traído ya por fin. Y también de Cáceres, como estos señores que están sonando. Bueno, estos son de Badajoz, pero vamos, luego los escucharemos. Oye, te tengo que decir una cosa, Yayo. Hay que darle luego un abrazo e invitarle a una birra al Víctor, que está poniendo tema de 5 minutos. Joder, la verdad es que menú lujo, macho. Joder, acostumbrado a usar temas que nos trae de 3 minutos, sí, 3 minutos y medio. Minuto y medio. Joder, macho. Ay, no está tiempo ni ir a mear, coño. Al próximo voy a traer 10 temas. 1 minuto cada uno. Vais a cagar, cabrones. No, se caga este que es el que los pone, no, ahí de la pela. Tendré que traer el cubo de la fregona, tío, aquí, porque es que vamos. Me voy a dar abasto, macho. Bueno, Yayo, vamos a hacer un recordatorio. Sí, un recordatorio del tema de lo de Rice. Se nos pasó la semana pasada de la gente del bolo que vimos la semana pasada de Rice y Stalker. Ahí en el Entredarts y tal. Y bueno, pues por mi parte decir que el bolo de Rice me pareció sensacional. O sea, una banda con una actitud tremenda, con unas ganas tremendas, con unos temas tremendos que, bueno, pues se marcaron un directo realmente espectacular. O sea, para mí espectacular. Yo doy fe de ello, que estuve contigo y me pareció un bolazo en toda regla. Además, para una banda jovencísima, con mucha frescura y que, bueno, todavía le queda recorrido, pero hombre, que ya tiene muchas tablas, tiene a pesar de su juventud. Tiene un recorrido espectacular. O sea, realmente esta banda puede llegar muy, muy lejos, porque tiene una propuesta. A ver, no estamos hablando de una propuesta original, no. O sea, es lo que es lo que hay. Sin embargo, pues lo hacen de una forma, con esa fuerza, con esa naturaleza que lo están haciendo, que la verdad es que es algo espectacular. A mí me encantó. Yo, como le pude comentar después a Iván, después del concierto, una vez los vi, es cierto que para mí fueron de menos a más. Al principio quizás a lo mejor el sonido no acompañaba con lo que era la actitud de la banda en el escenario, pero después es cierto que se pusieron al segundo tema, ya se pusieron un poco las pilas. Sobre todo lo que eran los técnicos de sonido en el entrenar. Sí. Hay que reconocer que saca un sonido a la banda. Tienen todo muy calculadito y son muy profesionales y sacan un sonido realmente bueno a toda la banda. ¿Eh? Sí. O sea, y eso se apreció y se pudo disfrutar. Sí, a partir del segundo tema ya te digo que mejoró la cosa muchísimo y a mí me pareció que estuvieron pero con un sonido pero grande. ¿Eh? No, además un concierto sensacional y bueno, la pena es que no les pude ver el día 5, el sábado siguiente, que yo me fui a ver los New, ahora hablaremos de ello también. Tocaban al lado de la casa de Víctor, donde vive Víctor, al lado, tío. Trascam, ¿verdad? Sí, en la Trascam, lo que pasa es que bueno, ya te digo, ahora hablaremos, me fui a ver al señor don José Carlos Molina. Y bueno, ¿qué tal, tío? Bueno, ahora te digo, a mí particularmente, luego tocaron Stalker. Sí. Una banda mediocre 100% para mí. El rollo que llevan no me va. Son excesivamente básicos y para mí una banda mediocre, que me parece muy curioso que se ensalce a bandas que son, bueno, pues muy del montón. Vienen de Nueva Zelanda. Sí, es cierto, pero que venían de Nueva Zelanda y venían de pues si, por culo y demás. Es verdad pues como si vienen de San Sebastián de los Reyes, que pero, está por otro. O sea, me pareció una banda. Que su público, más de lo mismo. Su público sí, lo tenían, Por supuesto, eso es indudable. Y eso es una cosa que está ahí. Y por suerte, la gente va a los bolos. Y ese bolo fue un sold out total. Efectivamente. Entonces, eso es una verdadera maravilla. Sí, verdad, sí. Independientemente que, a ver, yo lo que hago siempre son apreciaciones personales. No, pero que yo a mí estoy no de acuerdo con contigo. Stalker, no ya, me gustan yo, nada, no me gustaron nada. Me pareció una banda mediocre y básica, y que en España hay 250.000 millones de bandas que son mucho mejores que estos señores. Pero bueno, ya está. O sea, me parece perfecto que por lo menos haya un esfuerzo de traer una banda de ese tipo y que haya una respuesta de la gente como tiene que haber. Que realmente una banda, pero en una sala, se pete. Eso es lo realmente importante. Eso es lo que hay que celebrarlo por todo lo alto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Yayo. A mí tampoco es una banda que me haga tilín, Stalker. Pero bueno, sí es cierto también que venían de gira, que el Pounding estuvo ahí muy atento de coger y echarles el guante, decir, venir... Pues no, eso es perfecto. Al final, realmente... Es una oferta. Y hay, sí, como dices tú, hay mucha gente... Al final había gente que sí. Coño, joder, cojonudo. Sí, yo siempre lo digo desde... A ver, joder, yo digo las cosas como las pienso. Siempre. Sí, sí. Coño, ya y esa banda me parece una mierda. O sea, me parece una banda ultra mediocre. Yo estoy contigo en el sentido de que y al quinto tema me fui a mi casa. O sea, así de sencillo. Yo también reconozco que para mí me parece una banda muy básica. Pero bueno, tiene su tirón, No sé cuánto tiempo llevan Stalker, los pusimos aquí en su día, en su momento. Sí, sí. No sé el tiempo que llevarán, pero bueno. Pues creo que tienen un disco y un EP, algo así. Ahora mismo no te sé decir. Tampoco es una banda... Que ha calado bien, ¿no? Sí, sí, pero bueno, que está muy bien. Y ojalá calen todas las bandas posibles para que los conciertos se peten. Efectivamente. Que se peten. Esa es la historia. Y un sold out. Ahora mismo, en un entredad, por ejemplo... es que a día de hoy eso es una puta maravilla. O sea, que simplemente se pete una sala como Entre Darts ya es un lujo. Es un lujo. Fíjate. Es que ahí te. Sí, sí, es que tú fíjate. O sea. Pero Víctor, es que tú no sabes, es que se petó ese fin de semana, pero es que unos fines de semana anteriores, cuando tocaron ellos, también se petó. Oye. Está claro, vale, es una sala que tampoco. Ya, pero sí, es una sala que se peta. No es una sala, es un bar. A ver, vamos a ver, no es una sala de conciertos, pero realmente con un aforo de 90 personas que al final lo petes, había más gente viendo a Rice y a Stalker, viendo a Predicador y a los grandísimos Strayback, que viendo a Agresiva, a Rancor, a Omission y a Roar. O sea, que estás hablando de cuatro pedazos de bandas brutales que... Al final había menos gente viendo en la Soco un cartel que es de lujo irrepetible. Sí. Y acordar de esto, irrepetible, porque la gente no se merece siquiera que se repita ese cartel, así de sencillo. Había más gente viendo estos bolos, y yo me quito el sombrero porque por lo que me toca de Predicador, pero había más gente viendo a Predicador, Strayback, Stalker y Rice... que a cuatro bandazas descomunales que llevan dándolo todo, durante años, y luchando en una sala como Soco. O sea, es que simplemente eso te dice muchas cosas. Yo, por la parte que me toca a mí, yo es verdad que no pude ir a ese concierto, pero porque yo no estaba aquí en Madrid, si no hubiera ido de cabeza, y tú lo sabes bien, Yayo, pues además sí. Sé que todas esas bandas a mí me chiflan, y me jodió además que fuera en una fecha concreta. Hombre, no solo te chiflan, sino que las apoyas. Sí, y han estado aquí en nuestro programa. Muchos son colegas. Y son colegas, muy buenos músicos. Y colegas hermanos, muchos de ellos, o sea, colegas de toda la vida. E indudablemente aquí se les ha apoyado y se les seguirá apoyando. O sea, a muerte. Sí, vayan siete o vayan... No vaya nadie, eso no da igual. ¿Sabes? Porque la banda que merece la pena al final... Pues es lo que dices, Yayo, hay que dar las canchas porque merece la pena realmente aquí en este programa, por lo menos, en Imperio del Metal. Yayo, vamos con... Espera, un segundito, ya cuento rápido, es que soy muy pesado. Espera, no, háblanos un poquito de lo de Ñu. Eso es rápido. Tuve la suerte de quitar mi condena a don José Carlos Modina después de su puto truño de concierto de La Riviera, donde grababa ese infame disco en directo. Lo digo yo, que soy fanático, seguidor de Ñu de hace 30 y tantos años. Estuve viéndole en Pinto el otro día. Otro concierto que no pude ir por cuestiones familiares, como hablábamos hace un momento. Sin excusa se vende. Sí, no, se coño, puede, pero se que, puede, que si me no hubiera puede, gustado no ir a ese concierto, porque no, además hay... es que era uno de... Es que además... Era un concierto muy especial. Se tocaba uno de los discos míticos para mí. El cuento de ayer y de hoy... completo, más luego pues el orden, ¿no? Sí, en orden. De hecho, el Paraíso de las Flautas es un tema que yo no sé, pero no lo sé porque tampoco me he puesto a investigar. Yo llevo viendo a Ñu toda mi vida, o sea, llevo viéndolo en directo, y yo creo que ese tema no lo escuchaba desde hacía 20 y tantos 30 años. O sea, además es un tema muy especial, muy particular, y bueno, pues fue realmente impresionante ver eso. Ver cómo la banda además estaba en un gran momento de forma, no como lo que yo vi en... Bueno, quitando esa viola eléctrica que es como si piensas una rata y empieza a chillar, o sea, de verdad que sí, a mí me resulta insoportable totalmente. Yo, todo lo que vienen siendo los sonidos folk, menos la flauta de José Carlos Molina, los odias. Ese que era infumable, eso era infumable. Pero la verdad es que además fue un éxito total, de nuevo, en una sala... petada, una sala de un aforo de 350 personas, petada hasta las trancas. Y nuevamente Ñu. A mí lo que me resultó más triste, es que esa sala estaba petada, sobre todo, con una banda de versiones que tocaba antes de ellos, Manhattan Transfer Franklin Nation, no sé cómo se llaman, me la suda. Un compendio de versiones de Dio, refrito de todo. Sí, sí, o sea, Bon Jovi, Europe, Ángeles del Infierno, Paquito el Chocolatero, o sea, me parece muy triste que en una banda de versiones se pete la sala hasta reventar, que no lo podéis imaginar, que yo decía, coño, a lo ñu, además llegamos tarde, aposta, indudablemente, para no ver a la banda de versiones, pero nos comimos 4 o 5 temas. No pudimos ni arrimarnos a ningún sitio para simplemente verlo a los miembros de la banda, o sea, es que ni se veía. Y joder, llega los ñu y nos pusimos en segunda fila directamente. O sea, había mucha menos gente viendo a un tío que lleva 40 y tantos años. Había mucha menos gente que para ver a una banda de versiones que lo hacen muy bien, que son muy buenos músicos, sensacionales. Pero chico, de verdad, a estas alturas vamos a andar con esas tonterías. O sea, de verdad, no sé. A mí es que eso me llega al alma. Algún día cambiará la cosa, ya yo. Esperemos que cambie, tío. Bueno, sensacional concierto de ñu. He perdonado a José Carlos Molina. ¿Sí? Después de. Sí, sí, la verdad. ¿Me volverás a ir a ver después de esto? No lo sé, imagino que sí. ¿Le tienes que decir algo a José Carlos? No voy a decir muy nada. Bien, José. No te has portado mal, ya veremos la próxima, chaval. Bueno, pues de una banda, de un concierto, como ha comentado Yayo, que fue este pasado fin de semana, de ñu y de los Manhattan, no sé si Manhattan Rock Band, yo que sé. La banda esta de versiones que comentaba. Vamos con otra banda que vendrá a tocar aquí el próximo día 19 de octubre, además coincidiendo con la fecha de Blue Tales y Seru. Yo voy a hacer doblete ese fin de semana, lo tengo muy claro. Voy a ir a un concierto, después me voy a escapar y me voy a ir al otro. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo haré. Creedme que lo haré. Banda de Vizcaya, de heavy metal, llamada Los Cojones, además con un par. Con un par, que estará tocando, como he dicho, en la sala, en el pub de la Nota, en San Sebastián de los Reyes, el próximo 19 de octubre, en San Sebastián de los Reyes. Gracias a los señores David Calderón y Chema Sánchez, de Trovador Urbano, y concierto para ellas y ellos. Esta banda se forma en el 94 y ya tienen 4 trabajos a sus espaldas, a pesar de ser una banda que, por desgracia, no muy conocida por la parroquia del metal, por estos parajes, por lo menos los madrileños. Banda francamente muy interesante y muy recomendada desde este espacio, con letras muy activistas de lucha social. Y bueno, vamos a dar fe de ello con un tema de su último trabajo, Seguimos Luchando, en el 2017. Esto es un puñetazo en la mesa y se llama Absurda Soledad. Thank you. Bueno, pues estamos flipando con esto que está sonando. Y yo bueno, esto, yo este disco lo dejaría puesto y me iría a tomar unas birras. Bueno, decir ya yo no. No, no, bueno, me las tomaría aquí escuchándolos. Esto es una puta maravilla. Pero ¿sabes? Vamos, una no, unas cuantas, es, ¿eh? Esto yo, es, esto unas es una, cuantas. Una de las, vamos, una de las bandas más maltratadas realmente dentro, del metal, dentro del metal nacional. Me parece una verdadera maravilla. O sea, no tiene disco malo. Bueno, no tiene disco malo, ya lo hemos hablado alguna vez. A mí el último no me gustó nada en absoluto. Pero vamos, este disco, La Maldición, me parece una maravilla. Reencarnación, Resurrección, es que son discos maravillosos. Bueno, decir ya yo, apuntar aquí a los oyentes, esto que estaba sonando eran Los Cojones. Como ya he dicho, banda que estará el día 19 de octubre aquí en La Nota, coincidiendo además con el concierto de Voodoo Tales en la sala live. Yo intentaré hacer doblete, yo creo que se puede hacer, ir primero a un concierto, después ir al otro. Y bueno, apuntar que se llama Sur de la Sociedad, que se me ha ido a mí la pinza, me la han puntualizado mis colegas ahora mismo, menos mal que estáis en todo, chavales. He dicho a Sur de la Soledad, no, a Sur de la Sociedad, que además tiene mucha más lógica, ¿no? Bastante más sentido. Y más lógica tiene. Bueno, ya llegamos con otro tema. Bueno, pues vamos con Adarel, esa banda de Casar de Cáceres, que llevo semanas para intentar ponerla entre unos cosas, pero no lo he puesto. Y bueno, pues una banda que a mí también me gusta un huevo. Una banda que está en activo desde 2006, cuenta con tres trabajos hasta la fecha: Triple Hexafobia en 2010, Ángel de Fuego en 2012 y 3 en 2018. La banda desde sus inicios está formada por Us Borrella a la voz y guitarra rítmica, Ángel Seco a la guitarra, David Caballero al bajo y Pachi Cañamero a la batería. Bueno, además este tema se lo voy a dedicar a Sergio Sánchez, que además le podemos dedicar también lo que está sonando, ¿eh? Sí, yo... bueno, indudablemente hermano del alma mío personalmente, se lo dedico esto, se lo dedico también a Diego Cáceres, ese gran elemento que está por ahí suelto Metal Fire. Metal Fire y siempre ahí en la brecha. Y bueno, pues vamos con un tema de ese tercer disco de Adarel, ese 3, se llama La Hora de la Purga. Mola un huevo disfrutarlo, escucharlo e indagar un poquito en la historia de esta banda, que mola un huevo. We'll be right back. un auténtico lujo los Sadarel, la verdad que sí. Sí, la verdad jamás, ya te digo, llevaba semanas queriendo ponerlo porque además hicieron un concierto hace muy poquito, un concierto benéfico aquí en Madrid que coincidía con un bolo que fuimos nosotros, no me acuerdo cuál, y no pudimos ir, tocaba muy poquito. Tengo la gran desgracia que a Sadarel no los he visto desde que vinieron con Seratán y con Vanu Maimun. Y bueno, la verdad es que es una banda que le tengo un aprecio también muy, muy especial y muy particular. Y bueno, pues tengo una gana de verlo realmente bien, de la hostia, o sea, de la hostia. Llegará el día. Hombre, esperemos que sí. Y que después de escuchar esto la gente, pues le dé por escucharlos un poco y claro, indagar un poco en su discografía, que la verdad es que merece muchísimo la pena. Víctor, ¿qué pasa? ¿Te tenemos olvidado o qué? No, es que estoy aquí muy relajado ya. Oye, ¿nos vas a poner un temita de 5 minutos o qué? No sé, ¿cuánto dura este? Hostias, 3:13. No, vuelves otra vez a las andadas. Vuelvo a las andadas. Era falsa alarma. Ya estamos liándola. Nada, lo que sí que es verdad es que hoy vengo muy tranquilito, ¿eh? Los temas que... Bueno, los toxicólogos, que es lo que es. Lo demás es todo muy... para ser yo. Sí, además que decía ya yo, coño, no he puesto todavía nada de trans metal, pero lo has puesto tú, o sea, es que también... Bueno, sí, más toxic, o menos se puede considerar. No se te puede contar nada, Bender. Soy la portera. Eres la portera del metal. Aquí, nada, estáis en, o sea, mis manos. Además, como tengo yo el pie de micro, vais a flipar. El día que aprenda yo cómo funciona la puta mesa esa... O sea, nunca. Que me la suda totalmente y no lo voy a hacer en mi puta vida, indudablemente. Pero si algún día la aprendiera, te ibas a cagar. Hay que dejarlo un día, Yayo. Sí, esto sí, puede ser un mandos, control, tío. Mandos. Madre mía. Seguro que salta en los 40 principales y todo. Empieza a toquetear ahí. Y vamos. No, vamos. No, Radio Utopía cierra. Directamente ese día cierra. Bueno, a ver. La banda que te traigo ahora, que lo tengo por aquí, Electric Citizen. Venga, vale. Banda de Cincinnati, que lleva en activo desde el 2013. Tienen tres discos. Y nada, hacen una mezcla entre doom metal, rock psicodélico también, meten mucho de ese palo. Un poco retro también el rollo, sobre todo en este último disco que sacaron en el 2018. El disco se llama Helltown. Y ya te digo, ahí sí que se notó más el sonido más retro. Pero bueno, está guay. Sobre todo este tema que traigo se llama Reaper. A ver qué me decís vosotros, cómo suena. Bueno, vamos con él. Y bueno, ¿de dónde ha dicho que eran? De Cincinnati. Toma, ya. Toma, apúntate. De Portland. Ah, no, de Portland. Ya no tocaba. Vamos con ellos. Thank you. metálica. Bueno, Pritcher, que sepas que estamos con el tercer biberón. Ya yo, hoy está, me traes, está fresquito, fresquito. Recién esterilizado. Hoy me traes un fiambre de tu propia cosecha, además. A ver, la fiambrera crece y crece y crece. Traemos, además, fíjate que se llama Mortem. Joder. O sea, que ya iba, que ya ha hecho honor a su, su apellido, ya ha hecho honor a su nombre, o a su seudónimo. No, su nombre, su puto nombre. Morten Stutzer, que era el bajista guitarrista de los daneses Artillery. Fue bajista en la primera época de la banda y ya en los 90 pasó también a ser guitarrista y además de principal compositor. En la última época, sobre todo, era el tema compositor. Hincó la porra el día 2 de este mes, sí, debido a un coágulo. Está fresquito todavía. Sí, sí, está ahí. Está ahí el tío, está los gusanos currando como enanos ahí. Ahora mismo, de hecho, ahora mismo en estos momentos estarán a lo mejor por la parte genital trabajando. Joder, perdón, Morten, perdón. Van al concierto de los cojones también, ¿no? El día 19. En la sala la nota. Madre mía. Bueno, pues el tema es que hinca la porra el chaval. Bueno, que ya yo, una banda que has querido y has odiado realmente, ¿no? Porque te gustó mucho su primera época, pero después ya. A ver, para mí tiene tres épocas. La primera mes bastante indiferente, sinceramente. Entonces me he equivocado yo. Cuando volvieron con Back, es el disco de vuelta. En 2003, 2004, ahora mismo no me acuerdo. No me acuerdo el vocalista con el que volvieron y tal. Bien, no estaba mal. Luego sacaron dos discos espectaculares. En 2006 y 2008, si no me acuerdo mal. Y luego volvieron a cambiar de vocalista. Es que además los vocalistas son Soren, Dagmar Henning, Leinson, no sé qué. No me la apunta porque me la pela. Me hace una posa para joder. Básicamente, porque es que estoy hasta los huevos, de leer nombres raros. Si no vas a ver, la apunto para que lo lea. Para mí, desde el Legends, bajaron el listón totalmente. O sea, totalmente. Los tres últimos discos me parecen infumables. O sea, me parecen discos. El Penalti, by no sé más qué. Más largo del mundo. O sea, sí. Pues es larguísimo, para mí, a mí se me hace larguísimo, como la historia interminable, que no hay Dios que se lo lea. O sea, no sé, o sea, pero esa época, de hecho, el tema que vamos a poner para dedicar al tío Morten es un tema de su disco When Death Comes, o sea, fíjate, no puede venir mejor. Joder, macho, es que lo ha hecho aposta, tío. Sí, sí, es que me cago en la puta. Y además es el tema, When Death Comes, de 2009, disco sensacional, os lo recomiendo, el que no lo he escuchado, y bueno, pues vamos a dedicárselo al tío Morten. Venga, vamos con él, ¿no? Con ese nombre, ¿qué podía hacer? Morirse, coño, hola. Morirse. Va por ti. We'll be right back. estoy dejando un poquito más de entre tema y tema, porque sé que te gusta mucho ese disco. Es que me mola, es que me mola. O sea, me parece espectacular y maravilloso. Gracias, Yayo. No me acordaba del cocido hasta ahora. ¡Qué cabrón! Se me ha escapado. Pero si ha, además, si ha sido suavecito. Y ha resoplado y todo, te has dado cuenta, ha resoplado y todo, ¿eh? En tu dirección. Luego le pegamos una paliza al abuelo. Hoy no hay fiambrera, pero tengo una frasecita del hijo de la fiambrera. Gran puta ese. Fiambre ya la has hecho. No, fiambrera, perdón, Zasca, de los cojones. Vale, ya yo. Pero es que se me quedó grabado el otro día el. ¿El alcalde? Al final, no, ese chavalote franquista. Ah, vale. Su frase ¿El es. El del caballo. La pena es que no se lo metió en los 80. que se quedara en el hoyo. Dijo: se mira para otro lado ante las manadas de inmigrantes, mientras se monta escándalo durante 2 años por una manada de españoles. ¿Qué más decir? Bueno, no voy a decir nada más. No voy a decir nada más. Ahí queda. Me cago en tu puta madre, cabronazo. Bueno, después de las palabras del sabio Yayo. Sabias palabras, Nacho Zasca. Mira, ha sido así, ¿eh? No hace falta. Tampoco merece más. No, ya, pasamos, ya está. Pasamos. Vamos con el Víctor Blanco, que siempre nos va a sorprender con una de esas maravillas que nos trae. A mí, por lo menos, me está dejando hoy acojonado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, además quitando un tema de 3 minutos, el resto son temas. Pues ahora creo que os va a molar este eso tema. Eso te lo pone a ti, de hecho, te lo pone Yayo. Te lo de pone. Hecho, me estoy meando. Es largo. No sé si es largo, pero creo que os va a gustar. Cuatro minutos, tío. Sí. Ah, de booty. Ha pasado los tres. Creo que os va a gustar porque he intentado afinar un poquito en vuestro. Ahí está. Rollito más heavy. Joder, yo diciendo que me voy a mear, claro. Nacho. Y esto es una banda. Qué desagradecido. Escucha, menos mal que esto se graba, Yayo. Bueno, vamos a dejarle a Víctor que hable ya de una puta vez. Una banda de Chipre. No muy habitual esos países por aquí, no, ¿verdad? De hecho, sorprendente. Ajá. Se llaman Mirror, que yo sepa llevan activos desde el 2014. Tienen un disco anterior y la banda está compuesta por el bajista de grupos como Electric Wizard, que es un rollo más Sabbath y todo esto, sí. Más Doom. Sí. Y aquí juntó una banda en Chipre para hacer un rollo más New Wave, más heavy clásico, que ahora escucharéis. Y ya te digo, esto es de su último disco, que se llama Pyramid of Terror, de este año, además recientemente editado. Y el tema se llama Black Magic Tower. We'll be right back. bueno, este tema nos ha recordado un poco a todo, ¿no? Un poco a los comienzos del metal en Inglaterra, esa New Wave. Sí. Nos ha recordado un poco también ese ruido un poco siniestro con la voz del cantante. Algunos le recuerdan un poco a King Diamond, otros le recordado un poco a Hell, de la primera época, antes de que estuviera el cantante, ahora que, como bien ha dicho el Yayo, es mucho más teatral, antes de que palmara el guitarra y demás. Y la verdad que... chapo, ¿qué información damos? Joder, ese que palmó, el otro que llegó. Y joder, luego la gente no sabe de qué estamos hablando. Sí, lo que a ver, además, hay que decir que aquí nosotros no tenemos ninguna. Lo que nos acordamos. Y lo que no. O sea, no hay nada apuntado. Aquí no hay nada apuntado. Y vamos, a ver, yo las nuevas tecnologías no las manejo. Ya yo, ni las nuevas ni las viejas, cabrón. Ya yo. Y me la pelan. Totalmente, o sea, el gallo nada, sí. Lo que viene siendo el de pinball de toda la vida. Le dejé el Tetris y se echó las manos en la cabeza. ¿Esto qué es? No, vamos a ver, eso es un invento del demonio. Del demonio. Era de los de bola extra y partida extra, tío, en el pinball. Yo dejé de jugar a la pinball cuando estaba la de Indiana Jones. En aquel momento que me molaba un huevo y me volía loco y ya está. Mi último juego, la pinball de Indiana Jones. Bueno, pero ya, yo sabes que esta es la esencia de este programa, tío. Pues sí, sí. Sí, bueno. Y los biberones. Agua en la puta. Bueno, vamos con los chicos de Riot, que vuelven como Radio Tube a nuestro país en noviembre de este año, el 11 de noviembre, que estarán tocando en Varna, en la Sala Bóveda, el 12 en Vitoria, en la Urban Concept, el 13 en Vigo, en el Master Club, el día 14 en Salamanca, en la Sala Búnker, sala que ya conoce nuestro amigo Yayo también, de haber estado tocando ahí con el predicador. Se peta siempre la Sala Búnker, hasta las putas trancas. Y el 15 lo veremos en Madrid, en la Sala Nazca. Y bueno, pues me imagino que será todo un éxito como cada vez que viene esta gente. Actualmente están girando bajo el nombre de Iberian Tour, así han titulado a su gira, y ya sabéis que se cambiaron el nombre cuando falleció su líder, Mark Reale, el líder de Riot, guitarrista y fundador, aunque siguen rindiendo homenaje en sus conciertos con sus viejos éxitos, a pesar de tener ya dos trabajos en el estudio con temas propios, como ya sabemos todos, y dos buenos trabajos. Dos sensacionales trabajos, de hecho. Dos muy buenos trabajos, efectivamente, como apunta el Yayo. De hecho, mucho mejor que muchísimos discos de Rayo de la época más real. Para mí. Bueno, sí. A ver, hay discos. Vamos a ver. Tú me pasaste uno. A mí es que me gusta mucho ese disco. Que se llama no sé qué pollas en vinagre, que sale un indio en la portada, que eso es una mierda infumable. O sea, infumable. A mí me gusta mucho la época de Mighty Meo, que estaba en ese disco. Yo ahora he ido a mear también, sí. Y bueno, pues es cuestión de gustos. Pero bueno, sí, hay que decir que han sacado dos discazos bajo el símbolo, la nomenclatura de Riot V, y que son, la verdad, que cojonudos de principio a fin. Vamos con un tema que estoy seguro que tocarán y que abrió la caja atronadora de los míticos Riot en el año 1977 con ese pedazo de primer disco que sacaron llamado Rock City. Esto... Yo era un chaval, tío. Pero, bueno, yo, cago en la puta. Pues si tú eras un chaval, imagínate. El Víctor y yo... No lo voy a decir. Íbamos en pañales todavía. En pañales, dice. Pues a mí me faltaba un año escaso para empezar a escuchar metal. Fíjate. Pues, o sea, imagínate. Pues esto seguramente que después lo escucharías y te pegarías tus buenas cabezadas, Yayo. Esto se llama Warrior. Shine on through the darkness and the pain. Shine. Tremenda la guitarra de Mar Real en Adegracia, que también lo sé, la fiambrera del metal. Pues sí. Guitarrista mítico, fundador de Riot y al que le rendimos un gran homenaje desde aquí, desde Imperio del Metal. Vamos con otro tema de Víctor. Venga, rápidamente. Temita de un tío en solitario, John Hoyles. Un menda que nació en Londres, es de origen inglés, lo que pasa que vive en Suecia desde adolescente. Apunto que son 4 minutos de tema. Venga, vale. Allí en Suecia formó parte de la banda Witchcraft, que en 2000 sacaron su primer disco. Una banda que para los amantes del doom metal es muy conocida, pues son de los primeros que metieron ya en esta época el tema más setentero ahí, y empezaron como a crear un poco ahí el tema doom más setentero. En 2009 este tío formó Spiders y en 2016 formó Bizkid con gente de los suecos también de hard rock, Graveyard. Y ahora en solitario, pues bueno, tira un poquito más al hard rock, al garaje, puff rock, mete mucho también. Y está curioso para escuchar, sobre todo a la gente que le guste el sonido más setentero, más hard rockero, más, digamos, más rockero. Y la verdad que ahora ha sacado un single, tiene un disco en solitario y ahora en 2019, en septiembre, ha sacado un single de 2 temas. Y uno de ellos es este, Living Tonight. A ver cómo suena. Thank you. Joder, Yayo, ¿cómo se te oye ahí? Sí, tocando yo, las, tocando las teclas. A mí, ¿eh? Es que este disco me llega al alma, Bueno, ¿qué coño? Vamos a poner un tema de este disco ya, de una puta vez, ¿no? Claro, joder. Se lo vamos a dedicar también a Sergio Sánchez. Hombre, lo primero, fundamental, a Sergio. Sergio, grandísimo abrazo desde aquí. Vamos a dedicar un tema de Seratán. Que decir grandísima que aquí, banda. Aquí comenzó su andadura realmente en Seratán, ¿no? Con sí, este disco. Efectivamente, entonces, bueno, pues disco que para mí es una maravilla. Para mí es el mejor disco de la carrera de Seratán. O sea, es un lujo. Estaba Sergio Rodas, voces y guitarra, gran maestro, gran vocalista. David Romero, guitarra eléctrica también, o sea, el otro guitarra, sensacional. Sergio Sánchez al bajo y José Salas a la batería. Vamos a poner un temita. Este discazo hay que decir que lo sacaron en noviembre del 2008, de forma independiente, como todo lo que hacía la gente de Seratán. Sí, sí, además gente que se le ocurrió a pico y pala. Sin tener, por desgracia, éxito aquí, en nuestro país. No, de hecho, lo único que consiguieron, su último disco, bueno, último disco... Inalcanzable. Ese no, ese está editado también... El Mundo Sin Perdón, que fue un disco que sacó la gente de Metal Crusaders y tal. El resto fue luchar y moverse, intentar tocar... algo infructuoso al final, porque bueno, pues la banda no consiguió seguir adelante, pero bueno, pues estamos hablando de que ha dejado un legado realmente importante y un legado pues que está ahí. Hay que escucharlo y hay que disfrutarlo, sobre todo. Vamos a poner un tema, Yayo, de este disco que tiene además una historia, ¿no? Pues sí, mira, además que nos lo cuente Víctor, que lo conoce tan bien. Sí, estábamos hablando del asesino Gil de Rais, que fue un hombre muy muy querido en el siglo XV, de hecho. Sí, sí. Bueno, no sé, estábamos hablando, no sé, de hecho este tema no sé realmente la connotación que tiene porque no lo he escuchado, pero sé que, por ejemplo, Celtic Frost tiene un tema también dedicado a este hombre, Into the Crypt of Raves, el primer tema de su primer disco. Y nada, pues este hombre era muy... un tío muy majete. Sí, muy majete, cogía niños, los violaba. El hombre del saco, de hecho, creo que está catalogado como el mayor pederasta de la historia de la humanidad. Era coleguita de Juana de Arco también. Dicho así como he dicho, pederasta. La coleguita de Juana de Arco. Sí, ¿no? Sí, sí, había, era ahí un compendio de gente. Y bueno, si te leo aquí algo que encuentre, no sé, yo sobre de memoria no sé exactamente tal, no, pero lo que me gusta es la connotación esa que tiene y el enlace ese que tiene con la iglesia, ¿no? Realmente, porque Juana de Arco realmente era una tía. A ver, es que toda la gente de la alta alcurnia. Sí, sí, alcurnia, claro. ¿No? Estamos hablando del siglo XV. Alcurnia. Estaba relacionada totalmente con la iglesia, sí. O sea, directamente. Claro. Estamos hablando al pedo. Pero bueno, sí, pero son atrocidades de la Iglesia Católica. Bueno, a ver, a lo mejor es extrapolar demasiado. No lo sé si este tío era un hijo de la gran puta, un pederasta clasificado como quizá el mayor pederasta de la historia. Como dicen algunas frases de su biografía, que decían que cometió el vicio sodomítico con ellos, con los niños, cuando estaban agonizando y sentía placer besando niños que ya estaban muertos y jugando cuál de ellos tenía la cabeza más bella. Después hacía que sus sirvientes tomaran los cuerpos, los quemaran y los redujeran a cenizas. Pues fíjate. Y mató como a entre 80 y 200 menores, la mayoría de ellos varones. O sea, era un tío ahí... Esto me está recordando, pero sin asesinato, a lo del abad de Montserrat. Pero vamos, pero sin asesinato, ¿vale? Es algo parecido, tío. ¿Vale? Madre mía. Bueno, pues vamos a poner este temita, este tema de un disco que le tengo un cariño muy especial, un disco que para mí es una puta maravilla, que son Seratán, de Badajoz, Montijo, una puta maravilla, La Maldición. como me hundí en las sombras, como llegué a enloquecer. Yo renuncié a mi gloria y en sus muertes llegué a encontrar el placer. El miedo es mi derrota, todo lo confesaré. He de acabar mi obra, tengo un trato firmado con Lucifer. Mi alma está en su poder, mi alma está en su poder. ¿Por qué? Acepto mi deshonra, ahora que vuelvo a tener, como en contadas horas, mi tormento en momentos de lucidez. Y atracción misteriosa me empujó a ser tan cruel. La realidad asombra, el infierno en la tierra yo os mostraré. Temazo, Yayo. Lujazo, lujazo total. Se te han puesto los pelos como escarpias. Cada vez que escuchas esto te vuelves como loco, ¿eh? Sí, la verdad que es... bueno, ya lo sabemos. Soy un puto friki y un puto fan de Seratán de toda la puta vida. Hemos tenido ahí la colaboración de Víctor, que nos ha apuntado bastante bien de que iba un poco la historia del Menda este, ¿eh? Menudo cabrón. Joder. A veces la realidad supera la ficción. Efectivamente. Qué triste, qué triste. Sí. Luego tenemos a la gente defendiendo las manadas españolas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con un temita, vamos a cerrar. Yo creo que ya hoy sí, nos hemos pasado de tiempo, ¿no? Nos hemos pasado un poquito. Nos han dado cancha y aprovechamos y bueno, pues vamos a cerrar con un tema de los valencianos Dragonfly, que pondrán a la venta su nuevo trabajo, sexto de su carrera, el 25 de octubre. Su título es Zeitgeist. No sé exactamente, no me entera por qué. Sí, como qué el viene. Tema de Blasaba del último disco. Sí, exactamente. Sí. A ver. Y, bueno, no tiene nada que ver con ellos, pero bueno, vale. Ya, no, bueno, vamos. Es algo, creo, de un rollo místico. Bueno, si vale, no vale, me equivoco. Vale. Bueno, es que yo el rollo místico lo tengo ahí en. Bueno, contendrá 8 temas el disco. Ha sido grabado y producido por Raúl Avellán en los estudios de Mystery de Valencia. La portada es obra de Joe Arca. Y bueno, pues en este trabajo han contado con la colaboración de Víctor de Andrés y Alberto Rionda. Sabemos que siempre, bueno, suelen contar con gente. Sí, en el último discos. Fue Tete Novoa y no me acuerdo quién más. Bueno, Dragonfly sigue formado por Pablo Solano a la voz, Juan Manadal, bajo y voz también, que ya en los últimos discos ha tomado mucho por protagonismo. Isaur Aljaro a los teclados, Víctor González a la guitarra y bueno, tiene nueva batería que se llama Jorge Alcázar. Vamos con un tema de su último disco, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Haremos el programa ya número 68 de Imperio del Metal. ¿Quién me lo iba a decir ya yo, ¿Quién me lo iba a decir a mí? Con inconstante que soy. Vais a llegar al 69. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí. Los dos juntitos. Yo en ese no. Madre mía. No, pues hay que traer a alguien, tío. ¿Traemos a alguien? Sí, sí. Que viene. Venga, pues traemos a alguien. Vamos, alguien traeremos. Tendremos alguna entrevista por ahí para la semana que viene. Galán, no te preocupes. Siempre me pregunta el Galán. ¿Tenéis entrevista para la semana que viene? No lo sé, sí, que le gusta a este muchacho las entrevistas. Joder, macho, que es un puto friki de las entrevistas. Galán, sí. Bueno, tranquilo, bueno, que veremos pues, a alguien. Tenemos entrevista, no te preocupes. Bueno, pues vamos con este tema de adelanto del tema del nuevo disco de Dragonfly. Y bueno, pues se llama El Guardia del Tiempo. Hasta la semana que viene y a disfrutarlo un poquito. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Imperio Metal, ya sabéis, 107.3 de la FM. Let's go! el mal que un hombre consiguió sembrar en campos destinados a morir sin dignidad.